Escuchas Tenemos los libros, tu programa de literatura ficción. Conducen Pavel Neikame e Irat González. Transmitiendo en vivo por radiocartón.com, miércoles 8 de la noche. Si juntas... El Irat de verdad no. Si juntas 10 xilófonos, ¿haces una marimba? Segurísimo que sí. ¿Sí? O sea, si lo que distingue son la 8. Marimba es el largo... También. ¿O no? ¿Qué comento? O sea, para compartir. O es así como para la referencia que creo que pueda entender aquí este joven público. Entonces, ¿sería que la marimba es la tercera digivolución de un xilófono? Ubica, ¿eh? O sea, es tercera digivolución. O sea, Pokémon no... ¿Pokémon qué? Ajá, digievolución. En donde empieza siendo un pequeño gatito y termina siendo una metralleta, vieja. Una metralleta cargada por un refrigerador y que tiene ojos de ornitorrinco, por supuesto. Bueno, eso usualmente. Creo que ya pude. En caso de que no haya logrado hacer lo que quería lograr hacer, pues nada, solo es un fracaso lo hace, más. ¿No? Solo es un fracaso más y... O sea, la verdadera como hombría, ¿no? Consiste en reconocer la incapacidad, ¿no? O en gritar... Para ser feliz. Libertad mientras te desollan. O en cerrar los ojos, ¿no? Taparte las orejas, apretar los dientes y tener pesadillas. Y fingir que eres el único que va en el camión. Sí. En asaltar el camión. Sí. Bueno, la hombría consiste en muchas cosas. También. Hoy tenemos dos elefantes en la habitación, ¿no? Como ya ha sido costumbre, ¿no? Ya cada vez que hay un elefante en la habitación, hay un amigo. Sí, nunca, usualmente. Ya nunca llega solo el elefante en la habitación. Lo agradecemos también, ¿no? Porque si hubiera objeto literario no identificado y elefante en la habitación, pues estaríamos percibiendo ahí una especie de abducción extraña, ¿no? Yo lo sentiría como un montaje. ¿Por qué será que los alienígenas... O sea, quiero decir, no hay muchas historias de abducciones animales no humanas, ¿no? No, en realidad no. Está como que casi toda la... Bueno, la mayoría o el gran porcentaje de las historias de ovnis o de cosas así es como de que vinieron, se quedaron, pero no se llevaron nada. ¿Por qué los tigres no cuentan historias de ovnis? Porque al tigre ya le basta ser un tigre, ¿no? Pues sí. O sea, el tigre no necesita ser el elegido, ¿no? El tigre ya ruge, el tigre ya... Ya sí, tiene garras. También. El elefante tampoco necesita... No, el barrita. Ser el elegido, el barrita. Sí, barrita. Exacto. El Irat trajo unos panes bien buenos. Siempre. ¿De qué son ahora? Ojalá. Caramelizado. Con nuez. ¿Alguna vez tuvimos como reseña culinaria, no? Aquí en el programa o no. O yo me lo imaginé. Comíamos mucho, más bien. Yo comía mucho. Había más un trip de hacer ruiditos, ¿no? En el micrófono. Ajá. De mom, mom, mom, mom. Por cierto, hablando de comida. Me gustaba mucho. Ya se acerca el primer aniversario del programa. ¿Cuándo es? O sea, un año del programa. ¿Cuándo es? En marzo. ¿En serio? Tengo entendido que sí. Pues estaría bien que hiciéramos algo, ¿no? Sí. ¿Qué te apetece a ti? La verdad... A mí se me antoja mucho sopa de tortilla, pero tampoco es para tanto. Pero está chido, pues a lo mejor una mixteca, ¿no? Es que... ¿Cuál es la mixteca? ¿La que es con caldo de frijoles o la que es con...? Que tiene pollo incluso. Ok. Uh-huh. ¿Y cuál es la otra? Hay dos, ¿no? No, pero le llaman sopa azteca, ¿no? Ah, sí, ¿no? Me confundí yo. Que tiene verduras y pollo. Uh-huh. Uh-huh. La cosa es como cargar el caldo, pues. Qué raro, ¿no? Que se llame sopa azteca y no tenga azteca. Esa sería una buena pregunta para alguien en la calle. De semántica, ¿no? De semántica mala. Mala semántica. ¿A ti se te dificulta cargar el caldo? No, a mí lo que se me dificulta es prender la estufa, ¿no? Dirían algunos. No. A mí lo que se me dificulta es encontrar una olla para el tamaño de mi caldo. Es el uso de estos tres dedos. ¿Qué? ¿Cuánto clavo pones? En tu caldo, ¿cuántas hojas de laurel? No, pues depende de la cantidad. Para un escucha, ¿no? Poco experimentado, podría parecer que esto es una especie de conversación en código, o podría parecer que tú y yo estamos bordeando, ¿no? Alguna conversación. Mm. Pero la verdad es que estamos auténticamente hablando de de cómo poner una olla al fuego. Claro. Pero de eso no se trata el programa, pues deberíamos tratar de... En parte de cómo poner una olla al fuego en la cuestión de cocinar, ya, claro. En la cuestión de alimento, ¿no? En costumbre, ¿no? En sí, cultura, sí, sí. En folclore. En costumbre tiene mucho que ver. Ajá, exactamente, ¿no? No todo mundo calienta una olla de la misma manera, ¿no? Por lo cual no todo mundo se alimenta de la misma forma, por lo cual no todas las personas hablan con el mismo... Obviamente, idioma. Hoy vamos a decir lenguaje, pero es que el lenguaje es mucho más grande que el idioma, ¿no? Además, hoy ese es nuestro tema. O sea, hoy nuestro tema es el lenguaje y es el idioma, ¿no? Porque tenemos dos confusiones, ¿no? Una confusión del lenguaje, ¿no? De una persona que cree estar decodificando, ¿no? Cree estar leyendo entre líneas. Y otra persona que cree estar leyendo su idioma cuando no está leyendo su idioma, ¿no? Exactamente. Yo, pero no quiero despegarme de la idea de las ollas todavía. Ajá. O sea, porque yo sé que el tema de las ollas es profundo, o es más profundo en tu vida que en otras vidas, ¿no? Porque tú llegas a tu casa, ¿no? Y no pones a calentar la gran olla que preparas en tu trabajo, por ejemplo, ¿no? No. Pero no la olla que preparas en tu trabajo, a lo mejor ahora que eres panadero, ¿no? Sino la olla hipotética, ¿no? O lo sí. Que significa hacer muchas porciones en comparación con hacer una sola porción, ¿no? Pues, por ejemplo, si hay una olla grande en el trabajo, ¿no? Para las mermeladas, para poner entre 8 y 10 kilos, ¿no? De fruta y más todo el azúcar y esto. Grandes cantidades de mermelada, pues. ¿Eh? ¿Qué más se le pone? ¿Basta con el azúcar para que se conserve? ¿Ese puré frutal llamado mermelada? Tiene que dejarse calentar hasta el punto en donde la mayor parte o todo lo que puedas de que se evapore del agua. O sea, que realmente quede la pulpa, que es lo que contiene la cuestión de la fructosa, y estarlo moviendo a fuego lento. ¿Y cómo logran que no se fermente esa madre? ¿O se va a fermentar en algún momento? Si no utilizas algún tipo de conservador, como... O sea, ¿puedes pistear mermelada? Sí se podría, en realidad. Con el proceso adecuado sí se podría. ¿Y qué tal la cruda? Bueno. Pero sería como una especie de... Como de hidromiel o algo así. Más rico, menos. Qué rico. Sí, sí, sí. Por la cantidad de azúcar, pues. Sí, sí, sí. O sea, la otra es que... Necesitaría otro tipo de... Digamos, de semilla o de levadura para que se fermente aún más. O agregarla, ¿no? Directamente. Sí, sí, exactamente. Exactamente. Proceso de cerveza, de mermelada en cerveza. Pero ya podemos pasar del paréntesis, ¿no? Claro. Hablando de paréntesis. Ahora vamos a abrir un nuevo paréntesis, ajá, ¿no? Que es para, para hablarnos de este texto. Maravilloso. Es un buen libro. ¿De cuál quieres hablar primero? Yo creo que disertación. Va. La disertación. ¿Qué se llama cómo? ¿Disertación? Se llama Disertación sobre el español más bello. ¿Escrito por? Escrito por el autor André Fábregas Noguera. Y bueno, pues André Fábregas Noguera lo que hace es escribir una especie de semblanza, pues, o una especie de sinopsis, o una especie de exordio no solicitado, ¿no? Sí. A un libro, pues, ¿no? De este gran escritor, ¿no? Bien conocido, que se llama... Esperen, aquí tengo el nombre. Antonio de Solalinde, ¿no? Y lo que pasa es que Antonio tiene varios textos escritos en catalán, pues, ¿no? Sí. Lo que sucede aquí, pues, ¿no? Es que llegó este hombre... André, se me olvida todo el tiempo su nombre. Fábregas. Le voy a decir Fábregas. Sí, Fábregas. No es el mismo Fábregas en el que usted está pensando. Es otro Fábregas, no, pero... Es uno que solo tiene talento y le basta con él saberlo. Y no ahorita que lo sepan los demás, ajá, lo oculta, ¿no? Ajá. Y dice una cosa increíble, pues, ¿no? O sea, parece ser que este sujeto, ¿no? De la época de oro, no se percata de que el catalán es un idioma diferente del español, ¿no? Entonces, escribe toda la síntesis, ¿no? Escribe todo este exordio no solicitado, como si estuviera hablando de un escritor que quitando y sumando, ¿no? Algunas vocales y algunas consonantes al español, hubiera encontrado una forma mucho más bella de pronunciar el español, ¿no? Y ese es su trip, ¿no? O sea, su trip es decir, sí, acabo de encontrar a un sujeto, ¿no? Que escribe el español de una manera en la que se entiende perfectamente, pero se embellece muchísimo el ritmo y la musicalidad del idioma, pues, ¿no? Y, o sea, todo esto obviamente como desde el desconocimiento pleno, ¿no? De que dentro de su existe, territorio nacional, ajá, ajá. Claro, existe una diversidad de lenguas, ¿no? Que se hablan de manera como... ostentosa, pues, digamos. Sí. Entonces, bueno, obviamente unos años después de la escritura de este texto, pues este sujeto se volvió a lasmerreír, ¿no? De la comunidad literaria española, pues, ¿no? Pero a mí me parece a nivel anecdótico, ¿no? Como muy importante resaltar el asunto, porque creo que ya han habido otros esfuerzos de ese estilo. O sea, yo sí recuerdo, por ejemplo, haber leído un epitafio, no recuerdo de qué escritor español, en el que él sí literalmente, y yo incluso considero que quizás es un tema de la burla con respecto a este esfuerzo, ¿no? En el que decía, se puede embellecer todavía el idioma, ¿no? Y su epitafio estaba escrito de una manera en la que sin respetar las leyes, ¿no? De la gramática española, lograba enviar o emitir el mismo mensaje y sí que embellecía, ¿no? Musicalmente el verso, pues, ¿no? Que era su epitafio. A mí lo que me llama la atención en esto en que desconozca, pues, que es una posibilidad de la diversidad de su lengua, pues, claro, ¿no? Claro, por así decirlo. Y... O sea, me llama mucho la atención que funciona para él porque... Pero es que él dice todo encantado, él dice todo como si sí, estuviera eso, de verdad descubriendo un... Pero funciona para él porque no dista mucho del español castellano, pues. Claro, ¿no? Claro. Y entonces yo pensaba, o sea, funciona muy bien con él porque si nos vamos a otros idiomas, por ejemplo aquí en México tenemos pues este castellano, ¿no? Pero pues sí, sería muy, muy, muy difícil que alguien dijera, ah, sí, es que lo confundí con mixteco. Es como de, no. Imagínese no que yo me encuentro un libro de Sabines, ¿no? Ajá. Y Sabines tiene su código chilango, ¿no? Sí, que es chapaneco. Pero tiene su código chilango. Ah, también. ¿No? Sí, ¿no? Sí. O sea, a pesar de ser chapaneco, ¿no? O sea, como sí. la parte de su obra que lo convirtió en un rockstar. ¿No? Sí. Está escrito en el código de los chilangos, ¿no? Sí, eso es verdad. De hecho, estudió en Ciudad de México. Y yo dijera entonces, ¿no? Este sujeto que habla un español chiapaneco, ¿no? Y con código chilango, está construyendo, ¿no? Artificialmente desde el español, una nueva forma de hablar lo que lo embellece musicalmente, ¿no? Aunque alcanza para argot, pero no necesariamente para... Para otro idioma. Para otro idioma, exactamente, ¿no? Sí, en todo caso sería eso, sería un lunfardo, pues, un argot, un caliche, un caló. Ajá, que tampoco está mal, pues, ¿no? Pero me refiero a que dista mucho, pues, en que en este caso sería como estar mezclando modismos y regionalismos, ¿no? Ah, que en este otro el sujeto cree que porque está escrito casi igual, pero tiene algunas diferencias, pero que fonéticamente y rítmicamente es pues, más suave, más fluido, ¿no? Sí, aquí, ahí sí funciona, pues, ¿no? ¿Sabes? Hace rato que estábamos hablando de algo de Alemania. Sí, en alemán también funcionaría. Ruidajala. Porque en Alemania sí dista el Hochdeutsch, que le llaman, que es el que usualmente te enseñan en las escuelas, con el alemán. Ah, es verdad que... El alemán de Bavaria. Que está segmentado. Ajá, exactamente. Ahí sí sería como que alguien de Hamburgo diga, ah, no, es que me encontré un sujeto que hizo una nueva lengua de alemán y bla, bla, bla. Es como de, güey, este es el que hablan en München. Es como, conoce tu lenguaje. Pero a mí lo que se me hace increíble, ¿no? Es como, o sea, quiero decir, por la forma en la que se ha escrito el texto, ¿no? Por la forma en la que se acerca los términos, por la forma en la que... trata de expresar como su nuevo descubrimiento. Ajá. Se trata de una persona letrada, ¿sabes a lo que me refiero? Sí, sí, o sea, sí lo hace muy bien, está muy bien. Se trata de una persona que conoce no solamente a profundidad la lengua española, ¿no? Sino que además se nota que tiene expertise en la expresión de sus ideas y que tiene expertise y conocimiento de su espacio cultural, por así decirlo. Claro. Y a pesar de eso, ¿no? O sea, yo incluso, cuando estaba leyéndolo ya como cerca de la mitad, cuando de repente el vato ya empieza a decir este rollo de... se trata de un español con una cadencia francesada, ¿no? Que permite la fluidez de los versos. Cuando empieza a decir ese rollo, ¿no? Y cuando empieza a hablar como de la emotividad, ¿no? Y cuando dice que lo que está haciendo este... Se me olvida. Solalinde, ¿no? Es como construir una nueva gramática que deberíamos aprender todos para poder hablar bellamente nuestro idioma. Yo estaba pensando ahí así como de no, espera, a ver. Este güey se está burlando de mí. No es que yo deba burlarme de él, sino que este vato... Él lo está intentando primero conmigo. Exacto, claro. Él lo está intentando primero, ¿no? O sea, este güey es un pinche ultra, ¿no? Este güey es un pinche ultra catalán, ¿no? Ajá. Y lo que está tratando de hacer es una apología, ¿no? En la que dice que su lengua, ¿no? Es la mejor lengua, ¿no? Y que deberíamos abandonar el español no quiero que esto suene como que es la mejor lengua que podrían aprender todos los españoles. Porque además ese es el rollo del texto, pues, ¿no? O sea, es casi una apología, una apología que luego yo sí me pongo a pensar que habrían muchos factores culturales para poder suponer que se trata de eso, pues, porque siempre desde siempre ha existido en España una persecución hacia las incluso hacia las otras lenguas, incluso que lo hemos visto actualmente, pues, no, esta cosa de separarse completamente de España, una cuestión política, pues, sí, independentismo, ¿no? Catalán. Ajá. Siempre ha habido, pues. Sí. Y que tampoco tenga algo de malo, pues, ¿no? Pero el resto de las fuentes de la época que hablan del texto como si hubiera sido un auténtico ridículo, pues. O sea, no como si hubiera sido un esfuerzo, no sé cómo decirlo, pues, ¿no? Es como si alguien dijera, ¿no? Que el texto este de un hombre pegado a una nariz, ¿de quién es? De ¿cómo se llama este cómico español? ¿Alarcón? No. Bueno, googleélo así. Ajá, sí, un hombre pegado a una nariz, ¿no? Y es como uno de los textos cómicos más increíbles y famosos del español. Es como si alguien dijera, no, ese no es un libro de comedia, ¿no? Es un libro, es un ensayo objetivo, ¿no? Sobre un hombre pegado a una nariz gigantesca, ¿no? Pues claro que no, ¿no? Y en este caso siento que pasa lo mismo, pues, ¿no? O sea, como este sujeto pasó por el ridículo, ¿no? Creyendo haber construido algo verdaderamente increíble, pero desde una perspectiva o desde una visión moderna, se trata de un discurso de carácter político, pues, ¿no? Y lo que quiero decir con esto es, ¿no? La política de nuestros tiempos, ¿no? Es el ridículo del pasado. Y viceversa, por supuesto. Es que No lo sé, yo creo que la política del pasado es la tragedia de nuestros tiempos. O sea, si nosotros siguiéramos replicando la política del pasado, sería una tragedia. Pero es que depende. O sea, para nosotros sí, para ellos pues no. Claro. Pero tampoco sería ridículo, pues. Sí. Quiero decir, no les daría risa nuestro modelo político, pues. Les daría otras cosas, ¿no? A lo mejor les daría miedo. Yo creo que con fortuna... Haría temblar, ¿no? Con fortuna los intrigaría. Con fortuna. Si acaso así como de... ¿Qué? ¿Qué? Algún par, ¿no? Algún par de liberales, ¿no? Un poco ortodoxos se maravillarían de ciertas cosas, ¿no? Sí... De la educación pública, ajá, por ejemplo. Sí, ¿no? Que de hecho ahí la parte. Es que tiene tantísimo poder la cuestión económica que precisamente eso. O sea, antes estaba tan específicamente concentrado en ciertos puntos que hoy también, pero era como. Mientras eso no me afecte personalmente de forma directa y yo pueda seguir haciendo mis cosas, como también podría ser más o menos en la actualidad. No sé. Creo que justo eso, antes que la cuestión política, la cuestión económica fue lo que creó esa brecha, pues, ¿no? Entre la perspectiva de cómo ellos verían la situación actual como algo bueno o algo malo, ¿no? Quería verla ahora y no la vi. Por una cosa económica, más que política, pues, ¿no? O sea, ya la política precisamente sería una cuestión no más de diplomacia de ok, pero entonces ahí me cobras o ahí no me cobras. Fíjate, esa es como una pinche paranoia que yo he tenido por muchos años en la cabeza, ¿no? Que es este rollo de que, pues no sé, yo sí le compré un chingo de cosas a Aristóteles, ¿no? Ajá. Y el vato pues se aferra, ¿no? A la idea de que el ser humano es un animal político, pues, ¿no? Sí. Y luego yo de repente pensaba, pues igual y no, igual es un pinche animal económico, ¿no? O en qué punto histórico, ¿no? Logró tergiversarse el valor político de las acciones en valor económico, pues, ¿no? Y la razón es, pues, bien obvia, ¿no? O sea, la razón es que poder, ¿no? Es como el objeto de la política, ¿no? Uh-huh. Y poder, ¿no? Es capacidad de acción, ¿no? Claro. Es injerencia, ¿no? Y la capacidad de acción es un recurso, pues, ¿no? Fíjate que esto me conecta con la idea, la imagen y el recuerdo. Tras. De sí. Te alejas esa idea, ¿eh? No está tan cerquita, sí, pero... Es que sí son varios años. De porque hay algunas personas conocidas en la carrera de economía, o sea, ellos en economía, que a veces saltaban a las cuestiones de irse a la carrera de filosofía. Claro. Entendiendo por esta parte, ¿no? O sea, porque había muchos otros compañeros que se quedaban así como de, ay, pero ¿cómo puede ser posible que ese güey sea ahí? Es como de, es que piénsalo de esa forma, ¿no? O sea, tiene que estar la cuestión ideológica para poder darle el valor a estas cosas, ¿no? Y que la gente diga, ¿por qué esta pluma no vale 20 millones de dólares, ¿no? Y que me diga, no, es que eso no puede ser posible. Yo solo vi en el Lobo de Wall Street. Ajá, ¿no? Y es como de, ajá, exactamente, ¿no? Pero es eso, es como de, es que el dinero no es lo que vale ni lo que importa. El dinero, pues, ¿no? No es ni vergas. Ajá, no es nada. El dinero no es ni vergas. Exactamente, ¿no? Realmente no tiene ni un solo valor, pues, ¿no? Nada. Ajá, o sea, en la cuestión real, ¿no? Pero en la cuestión mental es como de, sí, por supuesto. Claro. O sea, y si yo convenzo a toda la gente que esto vale 20 millones de dólares, todo el mundo lo va a querer. El dinero es como un meme, ¿no? Más bien. Hasta cierto punto, sí. O sea, meme en el sentido filosófico de la palabra, no en el sentido... Ah, sí, sí, sí, por supuesto, por supuesto. O sea, en el sentido de gen social, ¿no? Gen cultural. Sí, sí, sí. Es un meme, sí, el dinero. Eso es verdad. Entonces, ahorita que dices, yo me quedé pensando, ¿no? Cómo había mucha gente que no entendía esa relación entre la cuestión de filosofía y economía, ¿no? Sí, man. Decía, no, es que economía es solamente dinero, es como, es que no es, es, o sea, deja el concepto dinero aparte. Cero que ver, cero que ver, cero que ver. Ajá, es como de, no, el dinero es, el dinero ya es una última instancia hablando de economía, pues, ¿no? Yo tengo un compita, el Kelly, ¿no? Que se entró hace poco a la carrera, ¿no? Pero él, o sea, como su gran disputa, ¿no? Ajá. Preuniversitaria, era saber si estudiar filosofía o economía, ¿no? Sí. O sea, precisamente porque el vato lograba vislumbrar, ¿no? Que la economía se está preocupando por las mismas cosas que se preocupa la filosofía. Filosofía, sí. Pero que usa números, ¿no? O sea, sí, usa números en vez de sus emociones, por así decirlo, ¿no? Que eso es algo que se me hace muy loco. Utiliza valores específicos. Sí. Cosas con un valor específico. Pero no objetivas tampoco. No. Solamente, ajá, específico. Sí, sí. Eso es súper loco. Eso es una cosa que, o sea, a mí a la fecha me sigue como conflictuando. Pero ya, eso es todo. O sea, como no voy a desconflictuarme ahorita. Sí. Es que estaba pensando así como, bueno, este ya es así como otra cosa, ¿no? Así como de, si Adam Smith le llaman padre de la economía moderna, ¿no? Entonces, ¿a quién ponemos? ¿Como padre de la economía posmoderna? No. ¿A quién ponemos a ese nivel, pero en filosofía, ¿no? Así como atrás. ¿De la filosofía moderna? Ajá. A Descartes, por supuesto. Sí. Descartes es el padre de la filosofía. Incluso de hecho, es el padre de la modernidad. Incluso más o menos del tiempo. Son del tiempo. Wow. Sí. ¿Qué tal que la mano invisible que controlaba la economía era la de Descartes? Pensé que la de Obregón ibas a decir. No, ese es otro chiste. Es otro chiste. Ese es un chiste de la primaria que preguntaba a la maestra que... ¿Cuál es el presidente que robó menos, ¿no? Ella decía, pues Obregón, ¿no? Y todos los niños de... ¿Por qué? De ¿por cuarto, qué? Así como de, ¿no? Pues, arre, ¿no? Chico. Y decía, pues, ¿por qué solo tenía una mano? Y es como, ah... Vaya... Wow. Okay. Buen chiste. Sí, o sea, ahí vas a aprender sarcasmo, no de historia, pues. Exacto. ¿Qué más? Que es más útil, a veces. ¿Qué tenía esto que ver con esta hermosa confusión entre el catalán y el español? ¿Yo? No, ¿esto que estamos diciendo? ¿Cuál era como el link? La cuestión política. Pero es verdad, que antes de... Que si era un esfuerzo político tipo, de este sujeto, ajá, o si era una vil inocentada, ¿no? Exactamente. Pues nada, o sea, como la resolución histórica, ¿no? O lo que los historiadores de la literatura dicen, los grandes, ¿no? Arqueólogos de la literatura, los arqueólogos de las letras, ¿no? Estipulan es que fue una inocentada, ¿no? Sí. Fue una bobería, ¿no? Se confundió. Y quiero decir que a mí me pudo haber pasado, ¿no? O sea, yo podría un día estos levantarme, ajá, jalar un libro de mi torre de libros... Descubrir que está escrita en catalán y decir qué increíble sujeto es este, ¿no? Que está haciéndome entender todo el mensaje sin hablarme en mi idioma. Así diría yo. Sí, creo que mucho de la respuesta de estos investigadores es como, no lo justifico, pero lo acepto. Claro. ¿No? Sí, o sea, no voy a decir, oh, sí, soy súper gran estudio. A mí me sigue generando muchas dudas. O sea, yo de verdad creo... Que si un historiador serio se sentara y dijera como, a ver, no, yo quiero analizar la tesis o la teoría, ¿no? Ajá. De que este sujeto en realidad está haciendo un acto político, ¿no? Y está utilizando la ironía para salvarse de las leyes, porque sabemos que es algo que ha sucedido siempre en el mundo de la literatura. Sí, también. O sea, el ironizar, ¿no? Y el hacerse pasar por un ridículo para poder enviar un mensaje poderoso, pues, ¿no? O incluso el tema de las personas que retractan su palabra, ¿no? O sea, como el famosísimo, hasta el cansancio, ¿no? El caso de Galileo, ¿no? Ah. De haber dicho, y sin embargo se mueve, ¿no? ¿Qué? U otro montón, ¿no? O sea, por ejemplo, precisamente entre los españoles con el tema de la Inquisición, ¿no? Hubieron también muchos textos satíricos, ¿no? Que precisamente se presentaban como satíricos para decir que no hablaban de la realidad, ¿no? O que no estaban cuestionando la realidad, sino esa ficción satírica de la que hablaban. Yo, es que ante eso es como, te estamos aquí juzgando porque tenemos claro que tú lanzaste la pedrada, ¿no? Claro. Y entonces el acusado dice, sí, pero también te pudiste haber movido, ¿no? Y es como de, y es que, sí. O aguántese, ¿no? Ajá, sí. O te mueves o te aguantas. Ajá. Yo aventé la pedrada. Yo la aventé, ¿tú ibas pasando por ahí? La aventé con los ojos cerrados, ajá, ¿no? Yo te dije que pasaras por ahí. Esa es como la gran excusa, ¿no? Sí aventé la pedrada, pero la aventé con los ojos cerrados, ¿no? No, le dices... Yo la aventé. Esto es kanteano, lo que acabo de decir es kanteano. Sí, sí, sí. Yo la aventé sabiendo que tú eres capaz de esquivar la piedra. De esquivar la piedra o de aguantar la pedrada. Kant dice algo así en La Paz Perpetua, creo que es. Sí, es en La Paz Perpetua. Dice algo así como, para poder verdaderamente construir una sociedad equitativa, necesitaríamos... No me acuerdo si dice arrancarnos los ojos. Yo creo que no dice eso. Yo creo que dice que nos los vendemos. Kant no es muy de amputaciones. Es más de vendarse los ojos. Kant, okay, es más de vendarse los ojos, okay, que de sacárselos. Entonces quizás dice que nos vendemos los ojos o que seamos ciegos, algo así. Y que con esto, ¿no? Lo que nosotros conseguiríamos sería, en los primeros momentos, no reconocer pues a las personas que nos rodean, ¿no? Ajá. Y por miedo, ¿no?, a dañar a nuestro ser más querido, ¿no?, a nuestro ser más amado, trataríamos a todos con la misma dignidad que tratamos a la persona que más amamos, ¿no? Por supuesto, pues Kant es un santurrón, ¿no?, que desconoce cómo es el mundo fuera de Königsberg. Ajá. ¿No? Sí, sí. No quiero decir que desconozca cómo es el mundo, porque en realidad pues, es un sujeto sumamente, sí, culto, uh-huh, pero definitivamente es una perspectiva ilusa, pues, ¿no? El suponer que cuando nosotros seamos ciegos veremos entonces al ser más amado en vez de al ser que más nos aterra. ¿No? Pero... ¿Quién eres, Shiryu? Pero tiene algo de razón, ¿no?, en decir... Sacarse los ojos. O más bien, me hace sentido pensarla... Me hace sentido pensar la imagen como si soy ciego, ajá, ¿no? Y lo que voy a hacer no es amar, ¿no? Porque obviamente no voy a amar. Si soy ciego, lo que yo voy a hacer es protegerme, ¿no? Y decido arrojar la piedra, ¿no?, sin saber a quién le va a pegar, ¿no? O sea, si no estoy tratando, ¿no?, de humillar a Poncio Pilato. Si no solo de decir la verdad, ¿no? Ajá. Realmente no soy responsable de quien se ofenda, pues, ¿no? Y entonces ahora sí te corresponde a ti o esquivar, ¿no? Que sería decir, no es cierto, yo no soy, ajá, aunque te tocaba la pedrada, sí, porque la aventaron con los ojos cerrados. Aunque vayas vendado. O aguantarte el vergazo, sí, ¿no? ¿Te cayó una piedra? No, me caí. Bueno, esa es la disertación moral, ¿no? Detenemos los libros el día de hoy. Lance, sí, piedras con los ojos cerrados. Si ve que alguien con los ojos cerrados lanza una piedra y le pega, le tocaba... Aguántese. Si ve que viene y se cree muy astuto, esquívela. ¿Y qué lanzo sujetos a la piedra? Ahora, que si la esquivas, de todas maneras, escarmienta, ¿no? O sea, esquivaste la piedra, pero claro, hay que escarmentar, sí, igual, ¿no? Hay que decir, sí, como, espera, ¿ese pedrado era para mí? ¿O no? Como el perro, ¿no? El perro no necesita que usted levante una piedra, ¿no?, para saber que le tocaba un pedradón. ¿También? Eso es verdad. ¿Qué hora son? Hablando de cuestiones mentales, pasaremos a nuestra primera canción del día de hoy. Uf, referencia, ¿eh? Una referencia buenísima, así creo que la recibiremos con... No es a la obra de Sigmund Freud, sino a la obra de Anna Freud. Y sí, es verdad. De hecho, hoy en la mañana, en el tren, venía un sujeto leyendo, creo que es una novela o no sé, porque se veía así como estos librazos insufribles, intragables. No mames, ¿quién lee eso en el camión? De edición Alfaguara, de esas cosas que se vienen así como 899 páginas. Y con pasta blanda, ¿no? Que son insostenibles. Ajá, que... es como... ¿Y si le dijiste? Pinche snuff, lee algo sencillo en el camión. Espera. ¿Lee eso en tu casa? Espera. ¿A quién quieres impresionar? Saca esta bazooka así, gramatical. Si pudiera leer en la bici, leería en la bici. Ojalá. Entonces, saca y se ve que el título dice La hermana de Freud. Y es como de... ¿Está bien? Entonces, y ahí está mi referencia para la canción, la primera canción del día de hoy. Pero creo que Ana Freud es hija de Sigmund, no... Sí, sí. No hermana. Por eso. O a lo mejor sí es hermana, y yo soy el confundido. Ya lo veremos. Por eso tenemos a los psicoanalistas de Cypress Hill. Psicoanálisis puro y duro, ¿eh? Sí, así es. Psicoanálisis de la doble H. Caló Gangster, dispara, Charlie, con esta canción. Y pues, túmbense. Are you trying to get crazy with this, eh? Don't you know I'm loco? I'm thinking it's all over when I go out drinking. Oh, making my mind slow. That's why I don't fuck with the big 4-0, bro. I got to maintain. come and try to snatch my crops. These pigs wanna blow my house down. Head underground to the next town. They get mad when they come to raid my pad. And I'm up in the night who's dead. Yes, I'm the pirate pilot of this ship. If I dip with the ultraviolet dream, hide from the red light beam. Now do you believe in the unseen? Look, but don't make your eyes strain. A nigga like me is going insane. Vamos a hablar de otro elefante en la habitación. ¿Otro elefante en la habitación? Ajá. Estoy hablando de juego de palabras, ¿no? Y Insane in the Brain. Ahora tenemos un género que a mí me gusta, ¿no? Que es novela negra, ¿no? Trip detectivesco, ¿no? Gangsters. Rollo gangsters. Gangsta. Rollo investigación, ¿no? Sí. ¿Quién será el culpable? Trate de adivinarlo con las primeras dos páginas. Ajá. ¿No? Sí. Eso es lo que a mí me, antes me que prende. Yo personaje. Exacto. Así, antes que yo personaje. A mí eso me prende. Usted hágalo, ¿no? Habrá gente que sí. Ay, claro. Sí, ¿verdad? Su libro de notas. La gente es aferrada. Leyendo el código da Vinci. Wey, hay gente, sacando acá. Hay gente que agarra números. Que agarra rayuela. Ajá. ¿No? Y en vez de leerlo de corrido, lo lee según le dice una página en internet. Imagínate. Ah, pensé que ibas a decir algo. Ah. Bien. Sí, hay gente que hace eso. Sí, sí. Sí, sí existe esa raza. Sí, exacto. Entonces, en este caso, en la segunda sección del programa, otro elefante en la habitación, porque si un elefante se columpiaba en la primera sección y soportó, ¿no? Y soportó la telaraña, la telaraña, la red, ¿no? Si la red soportó al primer elefante, ajá, columpiarse, le habló otro elefante. ¿Y van a columpiarse ambos? Ah, sí, exacto. En este caso tenemos un libro llamado Sick Mind. ¿No? Sick Mind. Que es como... ¿Mente enferma? No, en realidad se oye como Sick Mind, pero es búsqueda mental, en realidad. Ah, ok. O búsqueda de la mente, o búsqueda con la mente, ¿no? Sick Mind, ¿no? Pues bueno. Aquí hay risitas aquí atrás como... Sí, no sé, es como... Va a ser el apodo de uno de ellos. Segura que sí. Así, se han de poner así, ah, en sí. ¿En el qué? El SIC. En el World of Tanks o en el... En el Valorant. En el... En el LOL. En el LOL. En el LOL. Se han de poner Sick Mind. Sí, en LOL. Ajá, es uno de los nombres de mi mascota. Tiene un personaje, ¿no? De Dungeons and Dragons que se llama... SIC. Ajá. Sick Mind. Claro. Ya, pues, ¿qué? Sí, nada, el autor es Steve McKenzie, ¿no? Steve McKenzie. Y Steve McKenzie en Sick Mind nos habla... Buenos libros, los de Steve McKenzie, sí. Hay que decirlo. Sí, sí. En este, al menos, nos habla de un detective llamado Trevor Langdon, ¿no? El cual, es que este equívoco, o sea, me da mucha risa y me entretiene por ver cómo busca algo que no está ahí, pero que por su paranoia, hablando de cuestiones insane in the brain, dice, me ha llegado un libro, ¿no? O sea, el detective, ¿no? El detective de la policía tal, ¿no? Porque no nos dice nada, solo nos dice que es detective. Bueno, o sea, sabemos por el texto que es durante la época de la prohibición. Ajá, de la prohibición de que está lo de la venta clandestina de alcohol y estas cosas en Chicago, sí, sí, sí. Y bla, bla, bla, ¿no? Que es 1930, 40, antes de la Primera Guerra Mundial, antes de la Segunda, perdón. Que es este universo, pues, popularizado por el cine estadounidense, ¿no? Ajá. De gángsters contra, sí, policías, y de gángsters contra gángsters. Ajá, exactamente. Y de policías contra policías, ¿no? Sí, exactamente. Y tenemos que Trevor Langdon, un día, ¿no? Así como de, regreso de mis vacaciones, todo chido, me quiero distraer un poco. Le llega una novela, ¿no? Es una novela que precisamente habla de esta situación. No sé por qué me estoy jugando. Habla como esta situación en que pues hay un grupo de gángsters, ¿no? Y el libro trata sobre cómo hacen sus operaciones, ¿no? y de cómo es que la misma policía, sin saberlo, los ayuda, pues, ¿no? Aquí lo chido del trip es la sospecha, ¿no? O sea, de la misma forma que Roberto Bolaños, ¿no?, escribe Los Detectives Salvajes para hablar de los infrarrealistas, ¿no? Y en vez de llamarles infrarrealistas, les llama real visceralistas, ¿no? Ajá. Y en vez de decir, yo qué sé, José Emilio Pacheco, dice... Creo que José Emilio Pacheco es Ulises Lima en la novela, por ejemplo, ¿no? Creo que sí. O dice el nombre de cualquier otro, pues, ¿no? Uh-huh. Pues lo que sucede es que este detective dice, esto es lo que está pasando, ¿no? Este güey está hablando de los gángsters, ¿no? Con sí, los que yo supuesto. Tengo que confrontarme todos los días. Y simplemente les cambió el nombre, cambió algunos datos, pero este libro está lleno de información valiosa que me va a permitir cerrar casos, pues, ¿no? Así es. Está escrito de tal manera, ¿no?, que yo reconozco mis vivencias detectivescas en el quehacer de estos gángsters ficticios, ¿no? Entonces, seguro, seguro que este libro contiene información real, pues, ¿no? Esa es la teoría del detective, que es falsa, pues. Sí, sí, sí. De hecho, el autor de los libros que lee nuestro personaje llamado Trevor Langdon, solo está firmado como Nicholson, ¿no? Uh-huh. Y Nicholson es el que escribe todas esas historias, pero para Trevor es como es que está demasiado bien informado, ¿no? Sí, o sea, y yo, que he estado precisamente peleando esto, ¿no?, que he estado ahí en las calles, que he estado así así, ¿cómo dicen esto? Así como que casi te muerde la piel la bala, ¿no? Él se identifica y dice, no, es que, o sea, tengo que saber quién es este sujeto y por qué tiene toda esta información tan precisa, ¿no? Uh-huh. Porque es tan veraz y tan realista, ¿no? Y, o sea, a mí esa parte me divierte y me gusta porque es como, pues es solo un escritor que lo está haciendo muy bien, ¿no? Y que... O un lector que lo está haciendo muy mal, ¿no? Es a lo que voy. Cuando tú como lector disocias la ficción de la realidad, es como, mames, ¿no? Sí, es que son las cuatro partes, ¿no? El escritor que lo está haciendo muy bien y el lector que lo está haciendo muy bien, ¿no? Claro. Y el escritor que lo está haciendo muy bien y el lector muy mal y viceversa, pues, ¿no? Uh-huh. O sea, hay aquí un equívoco que no sabemos si es para bien o para mal, en el cual nuestro personaje Trevor se está metiendo mucho en las obras de Nicholson, ¿no? Sí. Y es como, oiga, pero pues es que el Quijote no habla de un caballero real, ¿no? No, sí, sí, yo tengo un vecino que también anda en burro y según esto es muy sabio, ¿no? Hay muchos casos, acá. Hay muchos casos en el mundo real de esta pinche paranoia literaria llevada, sí, a consecuencias reales y factibles. Por ejemplo, ¿no?, el sujeto este que descubrió la ciudad de Troya. O sea, por muchos años se había pensado que Troya era una ciudad ficticia, pues una ciudad, o sea, inventada por el folclore griego, ¿no? Sí, ajá. Y que generación tras generación se había contado la historia de la invasión de Troya. El gran escenario de Troya. Que la ciudad de Troya no existía, ¿no? Y hubo un sujeto, ¿no?, que todo sí agarró, ¿no?, agarró la Ilíada, ¿no? Dijo, a ver. Y dijo, yo me voy a ir aquí paso por paso siguiendo las descripciones de la Ilíada y voy a encontrar Troya, y que va y la encuentra, cabrón, ¿no? Yo. O sea, yo. O sea, y que va y la encuentra y desde entonces Troya es una ciudad que dejó de formar parte del mito para convertirse en una ciudad real, ¿no? Hay quien, ¿no?, se atreve a decir qué pasará con El Dorado. Hay quien se atreve a decir qué pasará con Atlántida. Hay quien viene y busca el Necronomicón. Hay quien viene y busca el Necronomicón. Una risa de... ¿Cómo se llama el otro libro que este Borges...? Tlón Ugvar Orbe Sergius. Hijo de su puta madre. Jamás se me va a olvidar. Jamás, así en la vida. Hay gente que busca ese libro, pues. Tengo un sobrinito que se llama, no es cierto, tengo sobrinitos. O sea, reconocidos como Tlón Ugvar Orbe Sergius, pues. es a lo que voy. Pero está chido, ¿no? También... Bueno, Borges es famoso, pues. Porque la podería en el Borges. ¿Sí? Por inventarse nombres y por inventarse títulos, pues, ¿no? O también, el inmortal. ¿No te acuerdas cómo se llamaba el autor que se inventa en el de... Ay, güey, es que se me olvida siempre. ¿Qué es el escritor de este, el que acabas de decir? De Tlun Ugvar Orbe Sergius. No me acuerdo del autor. No me acuerdo. Pero bueno, o sea, yo una vez escuché a una chica preguntar por el autor. Y digo, o sea, como... Wow. Pasa, pues, pasa. Sí, pasa que uno cae en el engaño, ¿no? Y termina buscando autores o libros que, pues, se inventó otro cabrón para poder, yo qué sé. Es que estoy pensando si salir en búsqueda del sujeto que está dormido bajo una palmera soñando con una fuente, ¿no? Para ir a despertarlo y poner una putiza y sacarlo de ahí y entonces desenterrar el tesoro que está debajo de la fuente que él soñó, pues. La, ¿no?, historia de la humanidad, ¿no? Con la felicidad, ¿no? Sí. Y ahí están buscando la yonta. Hey, ¿no? ¿Pero te divertiste buscándola? Sí. Claro, por supuesto. Pero no la encontré. Lástima. No. Lo mismo que le pasa al detective, sí, solo que el detective no se divierte, ¿no? Más bien el detective se ve... Porque eso es lo chido de la novelita, ¿no? O sea, que este sujeto está como siguiendo las pistas de la novela para desentrañar el misterio, ¿no? Sí. Pero seguir las pistas de la novela para desentrañar el misterio lo mete en una trama real, con gastos reales, ¿no? Sí. Y en el que la novela parece, a pesar de que no está escrita por el personaje ficticio que la escribe, como una novela que en realidad codifica el mundo de los gángsters, logra reflejarlo, ¿no? Sí, a mí lo que me parece muy entretenido también es que es muy verosímil la manera en que Trevor, nuestro personaje, sí, va llevando a la investigación de lo que él está leyendo en una novela, porque... Yo, o sea, como tengo muy poco conocimiento de cómo sería aquella época, pues, pero a mí también me pareció muy verosímil. Por ejemplo, esto, ¿no? Llega con la lista de los nombres de los personajes de la novela que está leyendo y le dice al de información o al de archivos o algo, ¿no? Dice, necesito que me busques estos nombres en los directorios del condado de no sé qué, ¿no? Es como de, para, dice, es que es una pista, entonces estoy siguiendo un caso que podría ser muy grande, ¿no? Y entonces el güey le dice, ah, sí, claro, yo se los busco, ¿no? Entonces, a las páginas, ¿no? Regresa y le dice, ¿qué pasa, no? Con la información, ¿no? Y el sujeto le dice, no, bueno, pues, no es tan específicamente, pero hay algunas coincidencias, ¿no? Claro. Al menos, de los 8 nombres que me puso aquí, 5 de ellos estuvieron cambiando últimamente de casa, ¿no? Entonces, a lo mejor eso quiere decir que sí tiene algo de relación y que probablemente estuvieron cambiando su nombre al mismo tiempo que estuvieron cambiando de residencia, ¿no? Entonces, güey, como de... Sí, por supuesto, ¿no? Tiene todo el sentido del mundo. Ajá, ahí hay otro paso dentro de las pistas, ¿no? Fíjate, a mí hay una cosa que sí, o sea... Ajá, en efecto. Porque todo este, o sea, el trip es que el vato está buscando a este sujeto que se llama... O sea, ¿cómo firma el libro? Se me olvidó. Nicholson. Como Nicholson. Entonces está toda la novela buscando a Nicholson, ¿no? Pero por alguna razón, ¿no? Al detective no se le ocurre, hasta después de 3/4 partes del libro, pensar que Nicholson puede ser un seudónimo, güey. Ajá. ¿No? O sea, busca a un tal Nicholson durante un chingo de... Pero, o sea, lo que quiero decir es todo el tiempo la trama está llena de elementos sumamente racionales, pues, que hacen ver al detective como una persona muy realista, pues, ¿no? O un personaje muy real. Y luego todo eso está encubierto precisamente por la fantasía infantil de que un detective no pensaría, ¿no? Que ese libro está escrito con un seudónimo. Sí, claro. No, y la otra es... O sea, pero lo que quiero decir es, o sea, el autor se refiere a mí, pues, o sea, se refiere a ti. Claro. O sea, tú eres ese detective que nunca entiende que se trata de un seudónimo. Pues. Ajá. Pero que afortunadamente te estás entreteniendo mientras lees mis historias, pues, ¿no? Sí, o sea, que... nosotros no tenemos en juego lo que tiene en juego Steve. Ajá, exactamente. Que por esa parte me agrada que hay algunas situaciones en la novela, o sea, en la novela Sick Mind, en donde Trevor parecería que se va a encontrar con una situación tal cual como él no las está narrando del libro que está leyendo, pero no. Pero no. Ajá, exactamente, pero no. O sea, el autor real, o sea, Steve McKenzie, nos empuja a Trevor a que nosotros como lectores digamos, sí, es que cuando él se ve envuelto en una situación tal cual como la está leyendo en el libro, va a decir, por supuesto, ¿no? Sí, aquí va a suceder algo, pero no. O sea, también esa es la parte como del suspenso, ¿no? En el que no te lo va a dejar tan sencillo a ti como lector, claro, que nuestro detective caiga directamente en la situación. Porque creo que ese sería como lo que hoy llaman como una especie de fanservice, en el de, sí, pues es que obviamente tiene que caer la historia a ese cliché para que siga continuando y a lo mejor me enganche, pero no necesariamente, ¿no? Precisamente sobre el tema del cliché, a mí una de las cosas que me llama la atención es que, o sea, cuando por fin llega a la idea de que podría tratarse de un seudónimo, ¿no? Dice, no se trata de un seudónimo. No se trata de un seudónimo porque esta novela en realidad no es como una confesión, sino un pedido de auxilio, ¿no? Sí. O sea, esta novela fue escrita y liberada, ¿no? En el mercado de los libros para que yo me la encontrara, la leyera, dijera, esto está lleno de netas, encontrara a Nicholson y fuera mi testigo protegido, ¿no? Sí. O sea, que ya es como el culmen de la paranoia, pues. O sea, que... Sí, o sea, se siente tan detective que, Simón, exacto, que es como de, es que este es el caso, ¿no? O sea, no solamente es cualquier investigación, es la investigación, pues, ¿no? Y es como de, y yo soy tan buen detective, ¿no? Tan buen investigador, que lo voy a lograr. Claro. O sea, esto va a salir en el periódico y promoción segura, pues, ¿no? Promoción segura, o sea, jefe de la policía o jefe del departamento de detectives, pues, ¿no? Eso es como de... pues no necesariamente porque seas así de bueno quiere decir que... Que le estés atinando. Que le estés atinando, pues, ¿no? Pero eso también, pues, ¿no? O sí, sea... no, es el arquero que regaña a la Diana, ¿no? Ajá. ¡Te moviste! ¿No? Le, sí. dice, le dice al blanco, ¿no? ¡Te moviste! Pero hacia atrás, ¿no? Ey. No de lado, hacia atrás, ¿no? ¿Por qué te hiciste más hacia atrás, no? O sea, no, no se tenía que hacer tan sencillo, ¿no? Para que te fueras algo más difícil. Pues. Claro. Sí, pues... No sé, a mí me entretuvo mucho porque es que estas partes en las que a veces confundí lo que él, o sea, lo que Trevor está narrando de lo que está leyendo y la narración normal del también libro. ¿También a ti te pasó eso? Ajá. Yo pensé que era mi trip de que leí rápido. No, ajá. No, a veces lo mete ahí pues tal cual, ¿no? Y esta cosa de leer algo y que te gustaría que fuera real para seguir con ello, no sé por qué el otro día me pasó en el trabajo, ¿no? Que estaba escuchando estaba escuchando un disco que se llama Saxophone Colossus y sí pensé, hace rato que mencionaste a Rayuela, dije... Saxophone Colossus. ¿Por qué no sé, por qué no podría ser real el Club de la Serpiente? Estaría bien chido. Claro. Así. Así como de está lloviendo, ¿no? La luz apagada, todos tirados en el piso, ponte otro disco, ¿no? Todo, otro acetato, y ya. Y ya. Así, nomás estás con gente disfrutando jazz. A mí nunca me ha pasado. No sé por qué nunca he leído un libro que me gustaría que fuera verdad. O más bien nunca, mientras leo algo de ficción, he tenido esa impresión. A mí sí me gustaría andar toda la vida arriba de los árboles como Cosimo, ¿no? Y he leído varias utopías, ¿eh? Ahora que lo pienso, sí. Y nunca he tenido ese pensamiento que acabas de plantear tú. Y yo cuando... O sea, a lo mejor sí he llegado a decir, me gustaría que esto fuera verdad. O sea, me gustaría que esto que dice el personaje fuera verdad y me gustaría recobrar ese idealismo y me gustaría... Y íbamos cuatro personas en este pasillo de una casa muy grande, ¿no? Aquí en el centro. Entonces es una casa de grandes cuartos que parecen como tipo de apartamentos en donde se acaba de mudar una amiga con su chico, ¿no? Entonces íbamos caminando y se veían muchas cámaras por todos lados, ¿no? Entonces ella y yo tenemos como algunas lecturas muy similares, ¿no? Entonces vamos caminando y le digo, oye, ¿no son muchas cámaras? Me dice, sí, pero pues es que también es un montón de gente y muchos cuartos, ¿no? Y bla, bla, bla, y la casa está muy, muy grande, pues, y no, ¿no? podemos poner un panóptico, entonces tenemos que poner cámaras. No, espera, ¿no? Entonces vamos subiendo unas escaleras y le digo, ¿y si tienen los 2 minutos de odio? ¡A la verga! Ajá, ¿no? buen chiste. Espera, pero esta es la situación completa, ¿no? ¿Y si tienen los 2 minutos de odio? Y voltea a su chico y dice, 2 minutos de odio. Y ella le dice, shh, cállate. Sí, cállate. Ajá, ¿no? Y ya cada dos, y el güey se quedó como de, que no entiendo, es como de, le digo, ahorita que regresemos allá, te digo qué pedo, ¿no? Pero, o sea, fue bien chido, pues, o sea, la cuestión ahí literaria de que está la referencia. Sí, estuvo lindo. Sí, lindo, sí, la neta sí, fue así como así de, como lo contaste, fue hasta tierno. Sí, que el sujeto acá estuviera tan imbuido en esa realidad sin saberlo. Simón. Ajá. Sí, es que o sea, que la ficción que ustedes dos compartían, ¿no? Lo abrazara. No, ajá, y se quedó como, ¿qué está pasando? Y fue como, shh, pero eso solamente es porque ambos decidieron jugar en esa ficción, pues. Sí, ¿no? Sí. O sea, si ella hubiera reconocido el chiste como un chiste, en vez de reconocer el chiste como una oportunidad de hacer cómplice a su vato, ¿no? O a su chico de la situación, se hubiera desperdiciado. Pues, yo lo sentí como un buen punto de... Como haber hecho un punto de voleibol. Sí. Hago saque, ella hace el pase y él sin saberlo con la cara hace un punto, güey. Sí, la neta, sí, la neta, sí. Así como de... así el balón en la cara y hace un punto, ¿no? Es como de, bien, güey, y él como de, ¿qué? Sí, válido, yo lo veo muy válido. Sí, estuvo muy bueno. Sí. Pues nos ha alcanzado. Eso cree. Le vamos a ¿le vamos a dar una chance? Le vamos a dar una oportunidad de que lo crea. Una semana de ventaja le vamos a dar. Ajá, de que se lo crea. Una semana de ventaja al tiempo. Y pues vamos a terminar el programa. Como dijimos, no es que se nos haya acabado el tiempo, sino no. Vamos a terminar el programa. Así es. Y bueno, hablando de novelas y temas de gangsters, vamos a dejarlos con una muy buena canción que se llama Straight Out of Compton. Y bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Está bien chida la película, ¿ya la viste? No, fíjate que sí está ahí en internet, porque sí, hay que lo que te iba a decir, se me hace que hasta está en YouTube. Sí, ah, voy a buscarla. En partes. Sí. Yo recuerdo haberla visto en partes, y entonces supongo que la vi en YouTube. Sí, es como 2 horas y media, una cosa así. Sí, está, ¿no?, larga. Sí, sí. Pero sí está divertida. Arre. Bueno, vamos a escucharla. Arre. Este, pues estaremos como en un mes más o menos, ya con el un poco medio plan de cómo festejar este aniversario, el primer año de este programa. Tenemos, sí, los libros. Sí, sí, sí, para la próxima. Habrá ya. ¿Alguna idea de qué haremos para el festejo del primer aniversario? ¿Alguna idea? Gracias, buenas noches, hasta la próxima. You are now about to witness the strength of street knowledge. Coming. Straight out of Compton, it's a brother that'll smother your mother and make your sister think I love her. Dangerous motherfucker raising hell, and if I ever get caught, I make bail. See, I don't give a fuck, that's the problem. I see a motherfucking cop, I don't dodge him, but I'm smart, lay low, free for a while, and when I see the punk pass, I smile. To me, it's kind of funny, the attitude showing nigga driving, but don't know where the fuck he going, just rolling, looking for the one they call easy, but here's a flash. Seen like a shadow in the dark. It's sudden when I unload, you see a spark and jump over a hesitation, and hear the scream of the one who got the last penetration. Feel a little gust of wind and I'm jetting, but leave a memory no one will be forgetting. So what about the bitch who got shot? Fucker, you think I give a damn about a bitch? I ain't a sucker. This is an autobiography of the E, and if you ever fuck with me, you get taken by a stupid dope brother who will smother. Word to the motherfucker, straight out of Compton. That's the way it goes in the city of Compton, boy.